Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermude Extra Digital, programa 12. Noviembre es un mes diferente. Es como, a ver, ¿cómo explicarlo? Como un jueves sin cañas. Es decir, sabes que está ahí el viernes, bueno, sabes que está ahí diciembre, sabes que está ahí las navidades, y no acabas de encajarlo. Además, es el último mes antes de empezar a escuchar villancicos por todos los lados. Debe ser por eso que es un mes muy musical. Fijaos, nacieron Anthony Kiedis, cantante de Red Hot Chili Peppers, Bryan Adams, Dolores O'Riordan, la cantante de The Cranberries, Nina Persson, la cantante de Cardigans, también Ennio Morricone, Neil Young, Luz Casal, el padre del blues, William Christopher Handy, Jeff Buckley, Björk, Emil Kusturica, Tina Turner, Jimi Hendrix. Y el día 22 de este mes se celebra el Día de la Música en honor a Santa Cecilia, patrona de la música. Un día, por cierto, ese 22 de noviembre, en el que salió a la venta el White Album de los Beatles. Pero eso, que nada, estaremos escuchando villancicos. Lo que sí que escuchamos ahora sobre todo son los cantos de sirena de las futuras vacunas contra el coronavirus. Esperemos que lleguen cuanto antes y con la máxima eficacia. Pero noviembre también es el mes de mirar la cartilla de ahorros. Viene el gasto masivo de diciembre y la popular cuesta de enero. Miramos por tanto a los bancos. Amigos, enemigos, unas veces amados, otras veces odiados, bueno, más esto último. Pero vamos a dejar de rajar, que tiempo tendremos de hacerlo. Porque aquí nos gusta hablar ¿de qué? De marketing, de comunicación y, por ejemplo, ¿qué mayor reto que el que plantean precisamente los bancos? Por suerte, hoy tenemos el placer de sentarnos a disfrutar un vermú, la copa de González Vías, con Paz Comesaña, directora de Marketing, Publicidad y Alianzas Estratégicas de EvoBanco. Ah, mira, ya la veo por ahí. Camarero, cuando pueda, por favor. Hola, Paz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mauro. Oye, primero, muchísimas gracias, porque hay que repetirlo siempre, que la gente que se sienta aquí a tomar el vermú con nosotros ha hecho un hueco en la agenda, así que es lo primero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad que es un orgullo para mí que contéis con mi persona para tomarnos este vermú. Me encanta el vermú, o sea que fantástico. Mira, vamos a dejarnos de peloteos y vamos a empezar mal, ya, Paz, porque los bancos no gustáis, seamos sinceros, a la gente no le gustan los bancos y yo siempre por eso admiramos mucho el trabajo que hay detrás de la imagen, del marketing de los bancos, porque hay falta de confianza desde el consumidor. Pero bueno, en este caso, en caso de EvoBanco, vosotros ya superáis la barrera de los 812.000 clientes. Eso supone un 37% más que a cierre de 2019. ¿Cómo se vende, lo que decía yo, marketingianamente hablando, cómo se vende un producto como un banco? Pues mira, tienes una razón enorme, Mauro. Fíjate si es cierto que los bancos en general no gustan, que hay un estudio realizado en Estados Unidos, el que hicieron encuesta a gente joven y salió que el cliente, bueno, en este caso el joven, prefería ir antes a un dentista que a un banco. Entonces, ya sí tienes razón, ¿no? En nuestro caso, la suerte es que no hay que ir porque el banco está en casa, ¿no? Porque EvoBanco es un banco digital. ¿Y cómo lo vendemos? Pues el banco lo tienes que vender como cualquier otro producto. Un detergente no lo vendes con la composición del detergente, ¿no? Vendes las soluciones que ofrece ese producto al usuario, ¿no? Al que pueda estar interesado o en tu producto, en lo que denominamos marketingamente el target, ¿no? Pues en el caso de Evo, a mí me resulta fácil venderlo porque al final Evo es ese espacio, es ese lugar donde un particular puede encontrar las soluciones para gestionar su dinero. Y gestionar su dinero al final es hacer sus cobros, hacer sus pagos y encontrar pues la solución, pues qué hago con mis ahorros o cómo hago para conseguir esa financiación para comprar algo, ¿no? Pues ese es el espacio, eso es lo que yo tengo que vender. Y tengo que venderlo ofreciendo un precio competitivo, porque soy un banco digital y no te doy esa otra parte de experiencia. Y en segundo lugar, ofreciendo una muy buena experiencia, en este caso, desde el sofá, ¿no? Más de una vez también te hemos escuchado decir eso de que sois un banco al que no le gusta hacer las cosas como un banco. Yo también entiendo que el mensaje va un poco por ahí. Pero claro, estas cosas de palabra también no hay que demostrarlas con hechos. Y es curioso porque mientras el sector financiero tiende a aumentar las comisiones a sus clientes, pero en Evo acabáis de eliminar todas las condiciones y comisiones de vuestra famosa cuenta inteligente. Nos encontramos ante la mayor ofensiva comercial que habéis hecho de marketing en vuestros más de 8 años de historia. Pues sin duda alguna, sin duda alguna. Y además, como tú acabas de decir, lo hacemos a contracorriente al resto de bancos. Pues esto, esta semana habrás visto incluso en la prensa y en los propios telediarios, ¿no? Cómo las entidades financieras están empezando o incrementando esas comisiones a las que someten las cuentas de sus clientes, ¿no? Incluso algún banco que tenía la posición de marca como el banco sin comisiones acaba de perderlo, ¿no? La verdad es que nosotros hemos nacido, como tú decías, en marzo del 2012, hace ya 8 años, y hemos nacido como un banco con el objetivo de ser 100% digital. Y desde que nacimos trabajamos en digitalizar todos los procesos que eran rutinarios, en invertir mucho dinero y muchos recursos en tecnología de la voz para poder ofrecer un asistente de voz en lengua española, que hemos sido el primer banco a nivel mundial que lo ha sacado. Y toda esta inversión en automatizar procesos, lo que nos ha permitido, Mauro, es ahorrar en una infraestructura física, que es uno de los principales costes que puede tener un banco, ¿no? Todo esto, unido al impulso que nos ha dado que hayamos pasado a ser parte del grupo Bankinter, nos ha permitido que este año podamos ofrecer a todos nuestros clientes un catálogo de productos y servicios completo, el que podrías buscar o encontrar en un banco tradicional, pero a los mejores precios y con una mejor experiencia digital del mercado. Y como estamos preparados para hacerlo, porque llevamos 8 años preparados, ha sido el momento de salir y contarlo. Sin comisiones y sin condiciones, porque las barreras de entrada lo que te hacen es limitar que te pueda conocer un cliente. Y las barreras de salida, cuando un cliente se quiere salir, tienes que dejarlo que se vaya. Porque la publicidad y el daño que te puede hacer es mucho mayor que la pérdida propia de ese cliente. Y si tú estás convencido de lo que estás ofreciendo, no necesitas poner condiciones de mantenimiento en tu compañía. Y hoy estamos preparados para confiar en que el catálogo y la experiencia que ofrecemos es lo suficientemente atractiva para que no hagan falta ni comisiones ni condiciones. Hablabas antes de si había visto en la prensa, y hablas también de ese catálogo, y es que esta semana saben habéis aparecido en los diarios económicos a nivel nacional, porque habéis vuelto a avivar la batalla hipotecaria con otra rebaja de vuestro préstamo a tipo fijo, o sea, justo cuando está en plena caída y sin freos el Euribor. De eso, por cierto, he hablado bastante con Ana Caruncho, mi compañera y conocida común, que está en plena compra de una casa en medio del bosque, una casa preciosa, pero bueno. Vuestro negocio hipotecario se ha multiplicado por 4, manteniendo la morosidad a raya en el 1,46%. Estos datos, además, son datos que me pasa directamente Ana, que se ha trabajado mucho también esta parte de la entrevista. ¿Cómo habéis sido capaces de conseguir todo esto sin tener grandes presupuestos publicitarios y con una hipoteca que es 100% digital? Pues mira, nosotros lo que estamos publicitando en esta nueva campaña es la hipoteca a tipo fijo a 30 años. Pero la realidad es que hemos ajustado las 4 modalidades de hipoteca que tenemos en nuestro catálogo, que es la hipoteca tipo fijo, la tipo variable y la tipo mixto, que supongo que sabes que lleva una parte fija y otra variable, que tenemos 2, la fija 10 y resto variable, o la fija 20 y el resto variable. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Es una muy buena pregunta, porque no hay un único factor para haberlo conseguido, son muchos, ¿no? El primero es haber diseñado un proceso de tramitación de la hipoteca 100% digital, que Ana lo está experimentando con nosotros. Tú desde el sofá de tu casa, un fin de semana, como lo va a hacer Ana, entras en nuestra web, en evobanco.com, tienes un simulador y a partir de ahí tienes desde la simulación de la hipoteca hasta la solicitud de la hipoteca, adjuntar toda la documentación que se necesita para estudiar una hipoteca y lo haces todo, si tienes todo a mano, en 20 minutos. Y en 20 minutos nosotros te podemos estar diciendo si tienes tu hipoteca aprobada o no. Después empieza la tasación y todo lo demás. Pero todo el proceso lo puedes hacer desde tu casa. Solamente tienes que ir al notario a hacer la firma porque es un tema de requerimiento legal, ¿no? El segundo factor que nos ha ayudado a dar este salto es que todas las hipotecas que tenemos en nuestro catálogo te ayudan a tomar la decisión de que sea nuestra hipoteca la que tú elijas, porque estás tomando una de las decisiones más importantes que tomas a lo largo de tu vida, que es hipotecarte, porque te hipotecas a 20, 25, 30 años, ¿no? Y esta hipoteca no tiene barreras de entrada, no te obliga a que hagas el seguro de hogar conmigo, ni que hagas un fondo de pensiones, ni un plan de pensiones, ni nada. Únicamente lo que te pedimos es tienes que abrir una cuenta para que puedas pagarla y luego la ley me obliga a que tengas un seguro de daños, pero hazlo con la compañía que tú quieras, no quieres hacerlo conmigo. En la misma línea que comentamos antes de la cuenta inteligente, ocurre aquí. Aquí no hay comisiones de ningún tipo, ni comisión de apertura, pero tampoco comisión de amortización. Si tú eres capaz de ahorrar y quieres ir amortizando para acabar antes tu hipoteca, para tener una cuota menor, no te va a costar nada en Evo. Pero fíjate más, estamos tan seguros que es la mejor hipoteca que no tienes comisión de subrogación por llevártela a otra entidad. Estamos seguros que no te la vas a querer llevar, ¿no? Y por último, y no por ello menos importante, tenemos un equipo de gestores comerciales que acompañan al cliente en todo el proceso de solicitud si el cliente lo necesita. Durante el proceso hay la posibilidad de que tú pedir de que te llamen y se pone en contacto contigo un gestor. Si tú tienes alguna duda o te atascas en cualquier cosa, el gestor se va a poner a tu disposición para ayudarte un poco, mucho o todo, en función de la necesidad de cada cliente. Entonces, la verdad es que el éxito de este salto ha sido tener un buen producto que piense en cliente, un buen proceso de compra, ahí hay que copiar de los mejores, y el tercero, tener un buen equipo comercial que asista al cliente en el caso de que lo necesite. Estamos hablando de hipotecas y de hacer las cosas desde casa, desde el salón de tu casa, y eso me lleva a hablar de la campaña recientemente también que habéis lanzado de la última campaña hipotecaria. El spot es maravilloso porque además yo creo que refleja todo lo que hemos vivido. Esa campaña, firmada por Sius y Ciranos, la campaña está hilada perfectamente, nos muestra eso del teletrabajo, conversaciones en familia o charlas con amigos, cómo provoca que sintamos, pues eso, envidia de las casas que vemos en la televisión. Digamos que tenéis el producto perfecto, pero claro, decir que eres el mejor en una campaña publicitaria no es posible debido a la normativa actual. Y aún así, os medís directamente contra el top 5 bancario español. ¿Qué puedes contarnos sobre esta campaña comparativa tan arriesgada? Pues mira, es una campaña 360. Tenemos spots en televisión. Has visto el primero que dice que si este año nos has enseñado muchas cosas. Este año nos ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo las casas de los demás, ¿no? Es un vídeo, es un spot de 50 segundos, que es la presentación de la campaña, porque después veréis otros 5 spots más. Tenemos bajadas en digital, alguna cuña en Spotify, etc. Y esta campaña, que como bien has dicho, la hemos hecho de la mano de Sius y Ciranos, el objetivo que tenía era contar una verdad absoluta, de que Evo tiene la mejor hipoteca a tipo fijo a 30 años del mercado español. Entonces, lo que hemos hecho es encontrar la manera de contarlo, ¿no? Primero, la idea creativa. Manejamos muchas, Mauro, muchísimas, y todas muy buenas, ¿no? Pero esta, la de que este año nos ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo las que saben los demás, vosotros tiene un insight muy real, muy propio del momento en el que estamos viviendo, sin tratarlo con falta de respeto, ¿no? Porque que es un tema respetuoso, se ha muerto mucha gente, hay mucha gente que lo ha pasado mal y lo está pasando mal, y lo intentamos tratar con respeto y con un tono inteligente, ¿no? Que es el tono que caracteriza a EvoBanco. Sí. Divertido, pero a la vez asertivo, ¿no? Y en cuanto al mensaje del producto, como tú bien dices, la circular 4/2020 no te permite hacer afirmaciones en tu mensaje publicitario de que tu producto es el mejor. Fíjate, siendo verdad y pudiendo presentar un estudio en el cual acredite que es el mejor, tú no puedes decir ni que tienes la cuenta más rentable, ni que tienes la hipoteca más barata. No puedes hacer esa afirmación. Entonces, nos pusimos a trabajar con nuestro equipo de cumplimiento normativo, con el equipo que nos autorregula, que nosotros estamos sometidos a autocontrol, y con los creativos, para ver qué posibilidades nos dejaba la ley, encontrábamos dentro de las circulares y toda la normativa a la cual está sometida la publicidad del sector financiero, que es muchísima, y en especial las hipotecas por protección de los consumidores, ¿qué podíamos hacer? Y encontramos el hueco de la publicidad comparativa. Cuando tú haces publicidad comparativa, tú puedes decir que eres mejor que... Hay una serie de requisitos que te obliga a la publicidad comparativa, son muchísimos. Uno de ellos es que tienes que decir exactamente con quién te comparas. Entonces, pues hemos dicho los 5 principales bancos españoles, digitales o no, y decimos quiénes son los 5 por volumen de activos. Después tienes que compararte con el mejor precio de su producto. Aunque tú no elijas tu mejor precio, como es en este caso. Entonces hemos elegido la hipoteca sin bonificaciones, que no lleva ninguna bonificación porque es sin condiciones, y sin embargo me he comparado con las hipotecas de los 5 principales bancos que sí tienen bonificaciones, ¿vale? Pero bueno, aún a pesar de eso, sigue siendo la hipoteca más completa, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido amazing el trabajo de thinking, de ver la manera de poder dar el mensaje que queríamos dar, que es un mensaje real y objetivo, ¿no? Y la verdad es que hemos hecho una publicidad, como bien dices, comparativa, pero que de verdad el objetivo para nada era pretender ir contra nadie ni ponernos enfrente de única y exclusivamente. Nuestro objetivo era contar una verdad. Que Evo tiene la hipoteca fija 30 años más barata del mercado, con bonificaciones, sin bonificaciones, viéndola de lado, de izquierda, de derecha, por delante, por detrás. La mejor hipoteca. Antes decía que por aquí, por el Bermú, pasaban, teníamos la suerte de contar siempre con grandes invitados. Uno de ellos, Carlos Fernández Guerra, el que había sido community manager de la policía y ahora es director de social media en Iberdrola. Un crack. Le pregunté por TikTok. Y me dijo, hace mal la policía no tener TikTok, y Iberdrola, ya tenemos TikTok. EvoBanco también tiene TikTok. Este caso ha sido de la mano de la agencia digital Megamedia, y con Nacho García, con el cómico como embajador, y es apostar por el humor, y dais consejos bancarios a esa generación Z, de la que hablábamos además justo la semana pasada con Nuria Vilanova, y os convertís en la primera entidad financiera en tener un perfil en esta red social tan de moda. ¿Cuál va a ser el siguiente paso para reforzar el posicionamiento de marca, ese de mejores y mejor Evo? No sé si seguiréis explotando también nuevos códigos que os puedan permitir contactar con esa gente más joven. Pues mira, entramos en TikTok en plena pandemia, porque bueno, hacemos un seguimiento lógicamente muy cercano de cuáles son los canales en los que están nuestros clientes, porque yo no tengo oficinas, entonces tengo que estar en los soportes en los que esté mi audiencia, mis clientes actuales y mis clientes potenciales. Y vimos, gracias a la mano de Megamedia, que el incremento de usuarios en TikTok durante la pandemia fue brutal y sobre todo de una edad superior a la que estaba teniendo hasta el momento TikTok, que eran sobre todo gente muy joven, pero empezamos a estar los que no somos tan jóvenes, ¿no?, en este canal. Entonces, si tu usuario está ahí, si tu audiencia está ahí, tú tienes que estar. En aquel momento, el contenido que necesitaba el usuario no era contenido ni de formación financiera, era de entretenimiento. Entonces, pues hicimos una serie de vídeos que lo que buscaban era entretenimiento, pues desde cómo hacer deporte en 50 metros cuadrados de tu terraza o qué cosas podías hacer en casa, etcétera, lo que estaba consumiendo en ese momento nuestro cliente. Y el siguiente paso fue unirnos a una tendencia nueva que ha sacado TikTok, que es Aprende con TikTok. Porque es una tendencia que va mucho con nosotros, porque utilizando un canal nuevo y un lenguaje nuevo, yo puedo contarle cosas muy básicas, pero muy necesarias, que conozca el cliente joven. Pues con Nacho García, que es estupendo, de verdad es que ya solo él te ayuda a que el contenido sea mucho más rico, pues le hemos contado a nuestros usuarios, a nuestros clientes, pues que deberían de saber de una hipoteca. Estás pensando en una hipoteca, lo primero que tienes que saber son estas cuatro reglas de la hipoteca. Pues con ese tono de humor que nos caracteriza y que es parte de nuestro ADN, lo hemos contado, pero hemos contado también que debes de saber de hacer la declaración de la renta. O la regla 50-20-30, ¿no? Entonces, una tendencia muy chula a la que fue fácil unirse. En cuanto al futuro, pues seguiremos muy atentos a cuáles son las tendencias, cuál es el contenido que va demandando el usuario en este canal y si tiene sentido que nosotros estemos, estaremos. Estar por estar tampoco tiene sentido porque es una, no construir realmente tu marca, tú tienes que hacer cosas que vayan con tu ser, no estar. Si no, tiene que ser, no estar, ¿no? Y después, porque al final, lo has dicho antes, los presupuestos son limitados y tienes que realmente ser muy eficiente en lo que estás invirtiendo. Entonces, estaremos atentos y si hay una nueva tendencia en la cual tenga sentido que estemos, cuenta con que Evo estará. Bueno, Paz, vamos a ir finalizando. No quiero dejar de tocar este tema, porque me parece, a veces parece un poco, no sé si decir reiterativo o repetitivo, pero es importante hablar con las mujeres que habéis llegado alto, grandes profesionales, con carreras labradas. En tu caso llevas ya 25 años en el sector financiero, empezaste en el marketing digital en 2004, dirigiendo el Centro de Servicio a Distancia de Banca Personal de Banesto. Pero claro, ¿a qué desafíos te enfrentaste para alcanzar el éxito y demostrar que ser mujer, madre, esposa, todo eso no es una limitación para triunfar? Pues estás muy bien informado, Mauro. No sé quién te habrá contado todo esto. Lo de los 25 años, después haces un cortapega. Porque va a parecer que soy muy mayor. Mauro, soy una joven de 49 años. Cierto, con una larga experiencia en banca, ¿no? ¿Y cómo lo he hecho? Pues lo que te tengo que decir es que soy una gran afortunada, Mauro. Yo estoy donde estoy, pues gracias a que conté siempre con el apoyo de mi familia. Sola no lo hubiese conseguido, ¿no? Cuando me vine en el 2004 a vivir a Madrid para hacerme cargo de la banca personal de Banesto y liderar el proyecto apasionante del servicio de banca a distancia de banca personal de Banesto, me vine sola. Y tenía un niño de 3 años, Jorge, y mi marido trabajaba viajando mucho. Entonces mi madre y Patri, la hermana de mi marido, pues me echaron una mano enorme Ellos se encargaron del niño de lunes a viernes. Yo me cogía el avión los viernes, me volvía los lunes de madrugada, ¿no? Y en el 2006, cuando ya di otro paso de hacerme cargo del marketing de la antigua Caixa Galicia, y ya me tuve que trasladar a Galicia, ahí ya era un reto brutal. Y tuve la gran suerte de que mi marido me apoyó, apostó por mi carrera profesional y dejó su trabajo. Dejó de trabajar y se dedicó en aquel momento a cuidar de Jorge, después a cuidar de Lucía, que llegó unos añitos después, y hoy es el amo de casa, es mi asistente personal, es el que me permite tener la tranquilidad de que mi casa está ordenada, de que mis niños están educados por su papá y su mamá el tiempo que puede dedicarlo, y puedo estar utilizando mi cabeza y la tranquilidad de estar pensando y creando cosas nuevas, porque no tengo esa gran tranquilidad, ¿no? Dicho esto, sí creo que como mujer no va a gustar esto a los hombres, lo siento, Mauro, pero es cierto. Yo como mujer siempre he tenido que demostrar un poquito más que un hombre. Es cierto, ¿eh? Muchas veces, por ser mujer, sobre todo en un sector como era la banca, ahora no tanto, ¿no?, que era un sector muy machista, se presuponía que tú como mujer no lo ibas a hacer. Entonces, cuando tenías la suerte de tener un jefe que confiaba en ti y que apostaba por ti, tenías que demostrarlo. Y en mi caso, coincide o se une, mejor dicho, de que soy una luchadora nata, soy una guerrera. Entonces, cuando me planteaba que lo tenía que demostrar, lo tenía que demostrar no hacerlo igual, Mauro, lo tenía que hacer mejor. Cuando me hicieron directora de zona y había los rankings en Manesto, ¿sabes? Hacían rankings. Yo tenía que salir la primera, no de mi territorial, era la primera de España. Entonces, claro, me iba a todos los viajes que había, a los cruceros, a no sé qué, porque mi orgullo torero de cómo que no puedo. Puedo no solo hacerlo tan bien como tú, es que lo puedo hacer mejor que tú, ¿no? Entonces, eso me supuso muchísimo esfuerzo a lo largo de mi carrera, ¿no? Y hoy en día, pues hay menos diferencias entre hombres y mujeres, y ya tienes puestos a mujeres en puestos de responsabilidad. ¿Y qué voy a decir yo? Que estoy en un grupo, en el grupo Bankinter, en el que nuestra CEO es una mujer, ¿no? Y en el que hay un montón de puestos directivos. Pero eso es el 2020. En 25 años no ha sido nada fácil. Todavía hay diferencia, pero muchísima, muchísima menos. Está bien. Yo creo que estos mensajes son muy importantes y muy positivos, y que nos los digas también a los hombres. Que somos los que los tenemos que recibir principalmente. Otra gran mujer también que pasaba por aquí, por este Bermú, la semana pasada, Nuria Velanova, fundadora y presidenta de Atrevia. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Deja aquí su pregunta. ¿Cómo vas a aprovechar esta situación para sacar un aprendizaje positivo, ¿no? ¿Qué te deja de positivo esta pandemia? Pues mira, a mí me ha reforzado, no me ha cambiado ni mis preferencias, ni mi manera de ver la vida, ¿no? Pero sí es cierto que me ha reforzado la importancia del tiempo con la familia, ¿no? De esos abrazos. Yo soy gallega. En general los españoles somos mucho de contacto, pero los gallegos ya nos pasamos. Entonces soy mucho de contacto. Entonces lo que me ha hecho es darle todavía más valor a esos minutos, a esas horas que puedes pasar con tu mamá de 88 años, ¿no?, que tiene la mía, o ese tiempo con tus sobrinos, con la familia que no tienes cerca, porque estoy en Madrid y están ellos en Galicia, pues me ha hecho valorarlo muchísimo más de lo que ya lo valoraba, sin duda ninguna. Paz, vamos a acabar esta maravillosa entrevista que nos estás, que nos has concedido, con un test personal. Empezamos con la primera, venga. Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Al futuro, sin duda. Soy muy curiosa. ¿Qué superpoder te gustaría tener? El poder de curar a las personas. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? ¡Uy! ¡Clarísimo lo tenía! Profesora y peluquera, las dos cosas. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? Pues mira, lo siento, pero a nadie. Me encanta mi vida, te lo he dicho, soy una afortunada personal y profesionalmente y no envidio a nadie, por lo tanto, ni una hora, ni dos, ni 24, ni toda la vida, ¿no? Entonces, para mí la respuesta es yo sería yo. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar un vermú? Con Bill Gates, mi sueño. Algo que se te dé bien, una habilidad que no conozca mucha gente. No se va a enterar nadie, ¿no? Nadie. No. Muy bien. Bailar, baile latino. Y algo que se te dé rematadamente mal. Cantar, por Dios, con esta voz. Mauro, cantar. Mis cuñados, que son músicos, me dicen, hija, todo, tú serás muy crack, pero lo del ritmo lo llevas fatal, fatal. Un libro. Sin duda, El Principito. Una película. Muchas, solo puedo decir una. Pues decís dos. Una, Ghost. Y una canción para acabar con una nota musical y despedirnos. Que se llama Soledad, de Joaquín Sabina. Paz Comesaña, directora de marketing de Bobanco. Muchísimas gracias por hacer ese hueco. Muchísimas gracias, Mauro, por poner en valor nuestra actividad, nuestra función de marketing. Muchas gracias. Y le hablo de esa amante inoportuna que se llama Soledad. Ahora que Paz no nos oye, pues eso, que los bancos caen mal, hombre, caen mal. Y sí, lo puedo decir porque ya se lo he dicho a ella. Por eso, como decíamos, es uno de los grandes ejercicios de comunicación y marketing. Ese de trasladar los mensajes positivos, calar en la gente, a pesar de tener todas las papeletas para caer mal. Toda una ciencia que repasa Rocío Carreiro. ¿Sabéis ese amigo pesado al que nadie le llama, pero que aparece igual en todas las quedadas? Pues esos son los bancos, siempre están, por mucho que los quieras evitar, un mal necesario. Bueno, no quería ser tan cruel con los amigos pesados, ni tampoco con los bancos, hombre. Como marcas han querido siempre acercarse no solo al consumidor, sino también a las personas. Ese ejercicio de empatía que ha usado Evo, como recordábamos con Paz Comesaña. Todos, absolutamente todos, hemos visto esas casas y las hemos querido. Este año nos enseñó muchas cosas, pero sobre todo, las casas de los demás. La casa de nuestra jefa. ¡Oh, qué pedazo de salón! Nuestra profesora de yoga. ¿Pero las clases de yoga dan para esa casa? O de la nueva pareja de nuestra expareja. Mira tú el suequito, si también tiene terraza. Pringao. La empatía es también lo que usa ING. En este caso lo hace como si levantase los brazos y contestase ante una interrogación. ¿Banco? ¿Qué banco? ¡Yo no soy un banco! El banco no banco fue una de sus campañas. Otra que queremos traer a colación es la del ahorrador. Ahí acertaron con lo poco que nos gusta a los españoles que nos señalen. Ahorrador, no ahorrador. Ahorrador, no ahorrador. Ahorrador, no ahorrador. Tú, sí, tú, no ahorrador. ¿Hasta qué podíamos llegar? En fin, de la empatía a la sociología aplicada a la idiosincrasia del español medio. Otro ejemplo es el de sentar a dos personas de alto rango intelectual, claro, si no, no vale, y ponerlas a conversar con imagen en escala de grises. ¡Voilà! Ya te has hecho una imagen de algo más que un banco. ¿Verdad, Banco Sabadell? Pero esforzarse es disfrutar. Es como el escalador que se sube una montaña. Dices, ¿eso es sufrimiento? No, es placer. Lo ha elegido él, es duro, va a pasar frío, va a tener accidentes, pero está haciendo algo, o sea, que disfruta, ¿no? Entonces yo creo que cuando no hay esfuerzo no se disfruta, ¿sabes? O sea, incluso para ligar. Es que lo del blanco y negro es como ver a alguien corriendo a cámara lenta con la música de Carros de Fuego. Sí o sí queda épico. Fórmulas que funcionan, como la del deportista triunfador, y en Fórmula 1, casualmente. Fernando Alonso cumplió el deseo de todo piloto y fichó por Ferrari. No fue un paso brillante el del asturiano, pero el Santander ponía en boca del piloto que estar en Ferrari y, por tanto, en su banco era lo que hacían los mejores. Hay equipos que son algo más que un equipo. En ellos no solo se trata de ganar, sino de la forma en la que se hace. Sus colores hablan de su historia, de su ambición, de su fe en la victoria. Por eso los mejores siempre quieren formar parte de ese equipo. Casualmente ahora es Nadal la imagen de la entidad de botín. Pero no solo los bancos han sabido llegar a nuestros corazoncitos, las tarjetas de crédito también. Campañas que han quedado para el imaginario popular con estructuras y frases que se siguen usando en otros contextos. Menú del día y un cappuccino, 8,41 euros. Pantalones, 36 euros. Notar que llevas la cremallera bajada antes que nadie, no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mastercard. Venga, para que no se celen los de Visa, ese anuncio de 1996 con el anciano que compraba unas pilas con su Visa Electron girando la tarjeta entre sus dedos. ¿Recordáis esta melodía? En fin, hablando del amigo pesado... ¡Mauro, ya terminé! Y no perdemos ni un solo minuto en dar paso al Diccionario del Marketing con Álvaro Brandao, director de Desarrollo Estratégico de Avante Volumedia. Vamos a aprovechar el espacio de hoy para explicar de manera sencilla qué son y para qué sirven las famosas cookies. Las cookies son archivos con pequeñas cantidades de datos creados y enviados por los sitios web y alojados en el navegador del usuario cada vez que éste entra por primera vez en dicha web. A partir de entonces, esta cookie empieza a recoger información anónima de este usuario, tanto de navegación, como las páginas y secciones visitadas, como datos del dispositivo utilizado, idioma del navegador, etc. Existen muchos tipos de cookies que pueden ser propias, si las emite el mismo dominio al que accede el usuario, o de terceros si son gestionadas por otra web, pero que es dueña de parte del contenido de este dominio, como pueden ser los anuncios o imágenes. El objetivo de recoger esta información por parte de las cookies es identificar al usuario y ofrecerle una mejor navegación, personalizando la experiencia al mostrarle el contenido más apropiado según sus hábitos. Para el marketing digital, estos archivos son muy importantes para poder lanzar publicidad personalizada y, por tanto, hacer campañas más útiles para el usuario y más eficaces para los anunciantes. Tiempo ya para la información. Toda la actualidad de la semana la trae Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Hemos comenzado este vermut hablando con Paz Comesaña, que nos ha acercado un poco más a EvoBanco. Hemos seguido haciendo un recorrido por la publicidad de las entidades financieras. Y para no perder el hilo, vamos a empezar este resumen hablando del propietario de Evo, Bankinter, que ha confiado a la agencia AppleTree la estrategia de difusión de retratos, la campaña de lanzamiento de su cuenta nómina. Seguimos con agencias, porque Avante consolida su posicionamiento nacional con la puesta en marcha de una nueva delegación en Cataluña. Y para liderar el proyecto, ha fichado a Martí Patxot, es director de marketing y ventas de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Refuerzo también en Marco, que solo en el mes de octubre ha incorporado a 13 nuevos consultores. Y en Chain, que ha fichado a Sergio Villarrubia y Jaime Azurmendi como directores creativos. Canela, por su parte, incrementa su cartera de clientes y se expande en todas sus áreas de especialización con la llegada de Thriller, SenseClown, Visan y Casabo. Quien también fortalece su equipo es el grupo de comunicación Eneo, que ha fichado al exdirectivo de Abas Group, José Gutiérrez Cuellar, como nuevo director de Producto, Soluciones e Innovación. Y hablando de grupos, A3 Media ha querido rendir homenaje a la televisión en su Día Mundial. Y lo ha hecho con un emotivo spot que recorre momentos históricos vividos y compartidos a través del televisor y que ya forman parte de la memoria colectiva. Y como es tradición por estas fechas, ya está aquí el anuncio de la Lotería de Navidad, al que también ha llegado la pandemia. Firmado por Contrapunto BBDO, el spot viaja al pasado y hace una retrospectiva histórica hasta llegar a la actual crisis, para recordarnos que este año compartiremos como nunca. Zalando también ha lanzado su campaña navideña, acompañada de un mensaje positivo, y es que la sencillez y emoción de un abrazo se puede percibir en todo momento en Volveremos a Abrazarnos. Y optimista se muestra también Brugal, que invita a ver el lado positivo de las restricciones. Así, de la mano de Tango, le da la vuelta a las normas que aparecen en el BOE y crea el BOA, el Boletín Oficial de la Amistad, animándonos a seguir disfrutando de momentos únicos con amigos de verdad a pesar de la situación que atravesamos. Pero mira cómo beben los peces en... Perdón, estaba ensayando. ¿Qué beben los peces? ¿Qué beben los peces? No sé, ¿vermú? ¿No? No sé, dejo ahí la pregunta. Nos despedimos hasta la semana que viene. No olvidéis suscribiros a este vermú en cualquiera de las plataformas donde estamos. Ya sabéis, iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y las respuestas a la pregunta, pues por ejemplo, las podéis mandar a nuestro correo, elvermú@extradigital.es. La verdad es que he disfrutado mucho este vermú la copa de González Díaz, pero ahora toca lo peor. Pagar la cuenta. Hasta la semana que viene. Camarero, por favor. We'll be right back.